de seda, no olvides la cinta que te regalé. Estoy contento, ya estoy viendo ahora, te quiero de patrona para el año que viene. Voy para la sierra y te llevo morena, después voy al norte y te llevo también. En el parachoque de mi carretero, soy camionero y ya tengo a mi miel. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy. La era, era, era, era. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy. La era, era, era, era. Su bien. Ese problema a mí no me preocupa, uno se va a la ruta ganando también. En el parachoque de mi carretero, soy camionero, ya tengo a mi bien. Voy para la sierra y te llevo morena, después voy al norte y te llevo también. Cruzando sierras voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy, me voy. La era, era, era. Cruzando sierras voy, me voy, con mi amada voy, me voy. Cruzando sierras voy.